deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana Rama Varonil abrirán la temporada 2017-2018 de la Asociación del Básquetbol Estudiantil ante la Universidad Anáhuac Sur el viernes 15 de septiembre en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres a partir de las 3 de la tarde. Al mando del entrenador Néstor Hernández Flores y de su auxiliar Leo Hernández Rivera, así como del doctor Rafael Trujillo, los Halcones llegan bien preparados con la meta de ser protagonistas y calificar a las finales en busca de los primeros sitios. Halcones UB Varonil están en la segunda división de la Liga del Básquetbol Estudiantil. En la rama femenil, Halcones UB abrirá como visitante el 29 del presente mes ante el representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer enfrentamiento como locales será el 8 de octubre ante la Universidad La Salle de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad. 15 minutos para las 7 de la mañana. Estuvimos escuchando música, estos temas de Rubén González. Quédese con nosotros a escuchar una emisión más de Entre Tanto Entretente. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, o talonean, unos bendigan, venden bolea, y con la vida se carpetean, caleidoscopio. Veracruzana presenta Entre Tanto Entretente. Con Julio Fuentes, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González es el personal que se encuentra laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24, zona centro, en la capital del estado de Veracruz, México. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, lo hagan en la compañía de todos nosotros. Caleidoscopio, tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa Entre Tanto Entretente de este jueves 14 de septiembre. Vamos a iniciar musicalmente, como todos los días, con esta pieza de El Soldado Trifaldón, Soldado Trifaldón y su ejército de pepitas se enfrentan a una temible armada de hormigas basado en los murales de la brigada Ramón Parra allá en Chile. Trifaldón vive dentro de un melón. Las pepitas amarillas forman firme el batallón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón. De Caluga es el sombrero del soldado Trifaldón. Un día va de paseo con todo su batallón. Va marchando por el campo el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Ejército de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado Trifaldón. El que manda a las hormigas es un capitán gruñón. Alto dice las pepitas del soldado Trifaldón. A todo lo que sea dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Trifaldón. Trifaldón mira su espada, su espada, su escopeta el batallón, batallón. Pero un momentito, no se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado Trifaldón. Pero el capitán hormiga sin más se da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león y desenvaina su espada el soldado Trifaldón. Y aunque este chocolate le hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Trifaldón. Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón y el cototo que le hizo el soldado Trifaldón. Pero Trifaldón las calla viendo que un gran lagrimón. Está llorando la hormiga y el soldado Trifaldón. Se acerca, toma la hormiga, luego le pide perdón. Las hormigas aplauden al soldado Trifaldón. Y desde entonces van juntos batallón con batallón. Las pepas y las hormigas mandadas por Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Te faltan 7 minutos faltan para que sean las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, 5 de Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. Se le cansa y el ganado se le va. Vaquerito, vaquerito, dale paso al mayoral. Que el caballo se le cansa y el ganado se le va. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni sombrero, pero se lo van a hacer de pellejos de becerro. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni sombrero, pero se lo van a hacer de pellejos de becerro. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni camisa, pero se la van a hacer de tripas de longaniza. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni camisa, pero se la van a hacer de tripas de longaniza. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Pobre vaquero que no tiene ni alpargatas, pero se las van a hacer de pellejo y garrapatas. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni alpargatas, pero se las van a hacer de pellejo y garrapatas. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni calzones, pero se los van a hacer de pellejos de ratones. Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni calzones, pero se los van a hacer de pellejos de ratones. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Que cantaba la rana, que debajo del agua. ¿De qué te vi venir? Le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. ¿De qué te vi venir? Le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita para darme un tropezón. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Que cantaba la rana, que debajo del agua. Bajo el sol, cintura de cuerda prima y pecho de guitarrón. Vaquerito vaquero, bajo el agua y bajo el sol, cintura de cuerda prima y pecho de guitarrón. Tan tan, que cantaba la rana, tan tan, que debajo del agua. Tan tan, que cantaba la rana, tan tan, que debajo del agua. Tan tan, que cantaba la rana, tan tan, que debajo del agua. Tan tan, que cantaba la rana, tan tan. Son las 7 de la mañana menos 3 minutos, solamente faltan 3 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente. Bueno, fíjense que la basura electrónica es algo muy difícil de deshacerse de ella. ¿Y tu familia dónde tira los teléfonos celulares, computadoras, televisores y cualquier otro aparato electrónico que ya no sirve? Lo más probable es que lo hagan en los mismos botes de basura de casa, ¿no es verdad? Esa no es la forma adecuada de deshacernos de estos aparatos que tanto nos sirvieron. Por lo que los cuales forman lo que hoy llamamos basura electrónica, y no hay que hacer un ritual o algo parecido para desecharlos, más bien llevarlos a lugares donde puedan procesar cada una de sus partes de manera adecuada. ¿Sabías que estos productos contienen metales y otros compuestos que dañan el medio ambiente y que también nuestra salud? Por eso hay que llevarlos a centros de acopio donde recolectan basura electrónica. Bueno, mientras descubrimos dónde podemos llevar nuestros desechos, aquí hay unas cifras que seguramente nos van a interesar. México es el tercer país con más basura electrónica de América. Cada mexicano produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica cada año. En el 2015 se tiraron en México 90 mil toneladas de basura electrónica, las cuales, si fueran amontonadas, llenarían la plancha del Zócalo capitalino en un año y luego de 2 años llenarían el Estadio Azteca. ¿Cuánta basura electrónica tiramos. La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar. Cortado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusionado de pedirle su corazón. Parece que no sabe con quién trata, igualado bigotón. Soy la reina por bonita, y un jicote aguamielero no cuadra con mi amor. Silencio quedó el jicote con tanta humillación. A la orgullosa reina del panal así le contestó: leí que éramos iguales a según la constitución. La sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no. Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero retumbando regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. La reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó: ahí está de nuevo aquel. Mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece que no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina por bonita, y un jicote aguamielero no cuadra con mi amor. Fruncido quedó el jicote, arqueándose de dolor. En su pesar cantando el infeliz, así se despidió. Adiós, reinecita hermosa, ay, que me trató tan mal. Pero a según las leyes del país, aquí todos son igual. Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero rezumbando regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. Son las 7 de la mañana con 4 minutos aquí en Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana, en línea Francisco Javier Clavijero, número 24 es nuestra dirección y el correo electrónico de este programa, entreradio@hotmail.com, para lo que gusten y manden y comentar. Danielito tiene un perro que se llama Canelo, Jorgito un gato, Enrique tiene un perro pintado con manchas negras, dicen que se llama Dálmata, pero todos lo llaman Cody. No sé cómo la mamá de Enrique pudo pintarle esas manchas. En casa de Jessica hay un camaleón que caza moscas, pero ella le echa migas de pan. Solo yo tengo un animalito para jugar. Cuando pedí tener un perrito, La respuesta fue que los perros pueden transmitir enfermedades a los niños que jugamos con ellos. Un día quise agarrar una rana. Mi mamá por poquito se muere del susto. Ella tenía mucho miedo. No sé por qué. A mí no me hizo nada. Pero el colmo fue el último. Es blanco, gordito. Lo cargué, lo llevé para el baño, lo lavé, lo sequé con mi toalla, fui para el cuarto y lo acosté en mi cama. ¡Qué mala suerte tengo! En ese mismo momento entró mi mamá. Me regañó como nunca lo había hecho, furiosa. Pataleando, recogió la toalla, la sábana, la almohada y me quitó la ropa que tenía puesta. La metió en la lavadora y se puso a lavarla. Bueno, la lavadora, claro. Pero lo malo fue que antes de eso cogió a mi lindo cerdito y lo metió de un tirón en el corral a pesar de mis lágrimas y reclamos. Una mascota, cerdito, es un cuento de Roberto Delgado Mejía. Genial inventor, al Ricky Coyote, estrella del rock, le ha dado una cuerda de mágica nota que causa desmayos cuando Ricky toca. Se prende la banda en cada concierto, Nelson al piano y en el bajo Roberto. La bataca junto a Ricky son la única nube que viaja en avión. Una cuerda mágica para nube líquida. Una cuerda mágica para nube líquida. Pero Remayerus, el gran contrincante de Ciber, planea algo espeluznante, mordiendo con furia sabor de galleta, flamea con detalles, un cruel jugarreta. El Ricky Coyote, el blanco perfecto de sus mortaderas y maxi magnetos, con el guitarrista fuera de combate, nadie por el grupo dará un cacabate. Una cuerda mágica para nube líquida, una cuerda mágica para nube líquida. Lo podía hallar otra cuerda en solo 10 días. Fue Pablo Coyote siguiendo su plan en busca de Zipper. Oigan bien: a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán. Halló al inventor, conoció una chava, primero bien fresa y luego alivianada. La lección del bosque de brócoli supo, estrenando cuerda, volvió con el grupo. Y con un invento deja cremalleros vencidos. otras aventuras. Con el profesor Ciper es cosa segura. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana con 10 minutos, entre tanto, entretente, Radio Universidad Veracruzana, pensando en los futuros universitarios. Hacemos un alto en la programación para una noticia de último minuto y de extrema gravedad. Tenochtitlán, la capital de México, ha quedado completamente arrasada. Repetimos, la capital de los aztecas completamente destruida. El suceso tuvo lugar a últimas horas de la tarde y las dramáticas consecuencias del mismo se hacen más patentes hoy, un día después. Hacemos conexión inmediata con la ciudad siniestrada. Aquí México, o mejor, aquí era México. El panorama no puede ser más desolador. Estamos situados en la hasta ayer hermosa avenida Tlacopan, que ahora no es más que un montón de escombros. Los altos edificios se han venido abajo. Muy cerca de nosotros, el Templo Mayor, todavía ardiendo. Arden también, a lo lejos, los bosques de Chapultepec. El bullicioso mercado de Tlatelolco se ha vuelto irreconocible por los destrozos y por el silencio. Las calles, angustiosamente vacías. Desde aquí podemos ver a algunos pocos sobrevivientes que caminan sin ir a ninguna parte. Los ojos desorbitados por el horror de las últimas jornadas. Tal vez buscando entre los cadáveres a un familiar, a un hijo, algún resto que les permita identificar a sus seres queridos. No podemos dar aún una cifra ni siquiera aproximada de los muertos, pero lamentablemente son muchos más de los que pensábamos en un primer momento. Se trata de miles de mexicanos que han perdido la vida en esta tragedia. Nosotros mismos, al llegar en horas de la mañana, hemos visto los famosos canales de agua que rodean la ciudad, enrojecidos por la sangre de tantos combatientes caídos en la última defensa de la capital. La lucha ha sido larga y despiadada. Desde hace ya 3 meses, cuando comenzó el sitio, los moradores quedaron sin suministros. Los pozos fueron cortados. Manaba de ellos agua salada. Pero a pesar del hambre, a pesar de la sed, no se rindieron. Al fin, el día de ayer, el ejército español irrumpió en la ciudad. Se peleó casa por casa, se defendió cada esquina de esta ciudad de Tenochtitlán. Pero frente a los cañones y los arcabuces españoles, no valió el hacha ni el escudo de los aztecas. No valió siquiera la espada de fuego que alzó el líder Cuauhtémoc para contener el avance de los invasores. Ya todo terminó. Los que no cayeron en la heroica resistencia están siendo deportados como esclavos a las haciendas de los españoles. En el aire flota aún el olor a pólvora. En estas calles, que ayer fueron escenario de combates encarnizados, reina ahora un pesado silencio. Y llueve. Llueve sobre la hermosa ciudad de Tenochtitlán, la de los sauces blancos, que ya no existe. El 13 de agosto de 1521, después de 93 días de asedio, las tropas españolas encabezadas por el capitán Hernán Cortés destruyeron Tenochtitlán, la deslumbrante capital de la nación azteca, mayor ciudad de la América indígena, defendiéndola. Murieron 240.000 aztecas. Hace 500 años fundaron sus ciudades sobre nuestras ruinas. Tal vez la historia esté al revés. Han escuchado ustedes noticias de última ira, censuradas desde hace 500 años. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19 aquí en Entre Tanto Entretente. Bueno, casi todos nos gustaría tener como mascota una tortuga. No es muy recomendable tener una tortuga porque realmente, de lo que yo he sabido de aquellos que tienen alguna tortuga, terminan muriendo antes de que termine su ciclo de vida. Pero bueno, se necesita una pecera y todos los aditamentos para tener una pecera, una tortuguera. Pero quien no ha pensado en tener una tortuga de tierra somos la mayoría. La tortuga de tierra es un reptil y pues a algunos les parecería buena idea tener una. Aquí hay unos consejos para su cuidado y algunas curiosidades que debes de saber. Si eres un amante de los reptiles, posiblemente te hayas plantado la idea de tener una tortuga de tierra como mascota. Estos animales no requieren grandes cuidados, pero es cierto que para mantenerlas hay que atender sus necesidades básicas de alimentación, higiene, espacio y temperatura. Asimismo, es importante que hagas un ejercicio de reflexión y te plantees si tienes los recursos suficientes para cuidarla, ya que en un principio requiere algunos gastos económicos. La tortuga de tierra puede comer fruta, lechuga, verduras, es decir, tiene una dieta básicamente vegetariana. En general, son animales que necesitan calor durante todo el año y no soportan las corrientes de aire frío. No obstante, para atender a una tortuga de tierra deberás saber de qué especie es y porque cada una de estas necesita un cuidado distinto. Las razas que son propias del desierto o zonas muy secas, como la tortuga rusa o la tortuga florida, son muy sensibles a la humedad. Si tienes una de estas tortugas acá en Jalapa, pues deberás proporcionarle un terrario con temperatura y humedad controlada. Hay otras tortugas que son menos exigentes con el clima, aunque eso no significa que tengamos que descuidar la temperatura de su alojamiento, como la tortuga patas rojas o la tortuga leopardo. Estas últimas crecen más deprisa en comparación con otras tortugas. Cuando uno de estos reptiles es de gran tamaño, puede vivir en el exterior, pero hay que proporcionarle una casa con calefacción durante todo el tiempo. Como es obvio, cuanto más crecen, más comen, pero en cambio, las más pequeñas suelen presentar problemas a la hora de comer. Por eso es importante que le des una dieta adecuada y controles lo que ingiere. Toda tortuga de tierra debe ingerir alimentos con alto contenido de fibra, como verduras, lombrices o hierba, entre otros. De igual modo, tan importante como la alimentación es que reciba luz solar. Los rayos del sol le ayudarán a fijar el calcio y a mantener sano su caracol. Bueno, pues es importante entonces que sigas estos consejos si realmente quieres tener una tortuga de tierra como mascota. Su traje de cowboy ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: ¡uy! What the heck is this house for a Marley cowboy mouse? I want you to let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. What the heck is this house for a Marley cowboy mouse? I want you let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Ya son las 7 de la mañana con 27 minutos y es el momento de despedirme, desearles que tengan un bonito día, bonitas fiestas patrias, y el próximo lunes aquí estaremos en otra emisión de Entre Tanto Entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes Sánchez para la Radio Universidad Veracruzana, pensando en los futuros universitarios. Buenos días.